Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Justicia suspendida. Desde hace 6 meses se encuentra sin avances el proceso penal de Johnny Ronay Chacón González, joven estudiante privado arbitrariamente de su libertad y torturado por policías de la Fiscalía de Alto Impacto el 13 de marzo de 2019 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. El 19 de marzo de 2020, los juzgados suspendieron actividades ante la emergencia sanitaria por COVID-19, sin considerarse la impartición de justicia una acción prioritaria. El reinicio de labores se ha postergado hasta el 1 de octubre de 2020. En la situación actual de pandemia, Johnny se encuentra aislado en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 8, en Villaflores, Chiapas. La Fiscalía de Alto Impacto fabrica delitos a sobrevivientes de tortura. El 21 de septiembre de 2020, la familia de Johnny Ronay Chacón González solicitó ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, la devolución de las pertenencias de Johnny, entre ellas identificaciones que se han usado de manera ilegal para incriminarlo en diversos delitos que él no cometió. Pues Johnny fue detenido ilegalmente. Fue exhibido como parte de una banda delincuencial y al final el Ministerio Público le dio su libertad, no formulando ninguna acusación del delito que lo exhibió públicamente, pero durante las 48 horas que lo estuvo detenido, pues fue golpeado, pues Johnny también fue detenido ilegalmente en un retén y pues por medio de los golpes que le dieron a Johnny, pues pudo obtener pruebas ilegales el MP para fincarle otra acusación pues de delitos que Johnny no cometió. En marzo de este año se llevó a cabo la audiencia intermedia de Johnny por los delitos que se encuentra acusado. Ahí se le hizo saber al juez que conoce la causa, que pues las pruebas que tiene el MP fueron obtenidas bajo violaciones a derechos humanos y pues que no las tenía que admitir para desahogo en el juicio oral. El juez de primera instancia no hizo caso a ello y pues debido a eso se interpuso un recurso de apelación que aún no se ha resuelto desde marzo, ya que el Poder Judicial del Estado de Chiapas no está trabajando comúnmente y pues está parado su proceso penal desde marzo, no ha avanzado en absolutamente nada. Llamado a la solidaridad. Pues la exigencia del Estado mexicano es que retome el caso de Johnny, que pueda emitirse un fallo a la sala del Poder Judicial del Estado de Chiapas y que emita un fallo acorde a parámetros de derechos humanos, que deseche las pruebas obtenidas bajo tortura y la detención ilegal de Johnny y que eso permita su libertad, ya que las únicas pruebas que tiene el Ministerio Público para acusarlo de esos delitos son pruebas que obtuvo bajo la tortura y detención ilegal de Johnny. Y pues también exigimos una investigación exhaustiva de los hechos, el derecho a la verdad, el derecho por qué pasó eso, el derecho al castigo a los responsables y el derecho a la reparación integral de todos los daños físicos, morales y psicológicos que ha tenido Johnny y su familia. Yo soy Jorge Gómez, abogado y defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Desde Jobel, Chiapas, México, a 22 de septiembre de 2020. Una coproducción con La Que Huelga Radio.